atrapado en tu pecera. Y no te importa que yo no quiera. Tú haces conmigo lo que quieres. Y siempre soy yo a quien quieres. Soy un juguete en tus manos. Un pasatiempo, un esclavo. Atrapado sin poder salir.